es hermoso, para siempre lo bendiga Dios. Alégrate llena de gracia, contigo está el Señor. Y ahora, hija, atiende y escucha, olvida tu casa y tu pueblo. De ti el rey se enamoró, adorar lo que él es tu Señor. Alégrate llena de gracia, contigo está el Señor. Y a cambio de tus padres tengas hijos, que llenarán toda la tierra. Bendecirán tu nombre siempre y los hombres te